gatitos al lavarse y a su modo engalanarse. Ron, ron, ron, hacen ron, ron, ron. Sus patitas remojando piel y orejas atusando. Ron, ron, ron, con mucha emoción. Se encorvan lentamente simulando ser un puente. Ron, ron, ron, ron.